Y estamos en contrapunto con el colega psicólogo social, también hombre de radio, Diego Pasalía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va, Diego? Un gusto. Hola Andrés, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien, acá en el sur de Santa Fe, en tiempos complicados, pero haciendo radio, ¿no? Sí, y sí, un refugio, la radio. Contame cómo ustedes realizan un Alta Praxis, que es un programa que creo que de APSA, ¿no? Contame cómo surge, cuándo surge, qué nos movilizó a hacer ese programa. Mira, yo ingresé a Alta Praxis en el año 2019. Creo que tenía ya un año el programa, que había comenzado hacía un año, un poco menos, me parece. Y me sumé al programa Tatiana Echeguren, y me convocó para sumarme, así que estamos ya por la quinta temporada, si no calculo mal. Y bueno, es un programa que intenta hablarle a los psicólogos sociales y a las personas en general, ¿no? Tratando de tener un enfoque psicosocial, de hacer crítica a la vida cotidiana y aparte creemos que es súper eficaz para poder transmitir, ¿no? Para poder transmitir un montón de cosas que por otros medios por ahí quedamos cortos. Así que nada, el programa surgió desde psicólogos sociales, que luego formamos la asociación. Ya la conocí después de sumarme a Alta Praxis, pero es un programa que está, digamos, bancado por la asociación APSA. La verdad que muy contento de estar en este proyecto, porque la verdad que es un vamos sumando de a poco, vamos sumando personas que con ganas de seguir haciendo radio, que es, como te decía, un refugio en estos tiempos. Qué interesante esa palabra, refugio. Y también qué significativo el título, ¿no? Praxis, y una alta praxis. Sí, ahí yo no fui el autor del nombre. A mí también me parece un buen nombre. No sé quién todavía, ¿sabes qué? Es algo que no lo tengo claro. No sé si fue Nahuel Valesi que se lo puso, o Tatiana, pero sí, un poco jugando con esta jerga popular de ponerle alto a las cosas que son, digamos, importantes, y bueno, y obviamente la palabra praxis, que es algo que está dentro de lo que es la disciplina de psicología social. La praxis es, digamos, algo que es constitutivo de nuestra disciplina, ¿no? ¿Y qué sería la praxis para que el oyente, el escucha, pudiera tomarlo, comprenderlo, digamos? Bueno, para simplificarlo, lo podemos simplificar un poco. La praxis es, digamos, que es la práctica, es la puesta en acción, ¿no? De una teoría. Como sabrás, en la psicología social tiene en su base filosófica la materialismo dialéctico, y creemos que la teoría y la praxis son un conjunto indivisible, ¿no? No hay teoría sin praxis, y hay una ida y vuelta entre teoría y praxis constante. Entonces, y nos parece que la praxis, justamente ayer en el programa hablábamos de esto, ¿no? De poner los pies en el territorio, poner los pies en las situaciones, para poder conocer, ¿no? Para poder llevar adelante alguna práctica o alguna cuestión de conocer la realidad para poder transformarla. y bueno, esto de poner los pies para conocer, poner los pies en el lugar, en la situación, creo que es parte de eso, ¿no? De la praxis. Qué buena decisión. Sí, fue mi... No, sí, qué linda decisión. Sí, ayer, poner los pies en el... Ayer, sí, con sí. La... sí, decime, perdón. Sí, sí, poner los pies en la situación, en el territorio, ¿no? Meterse, ayer decía, hacíamos una entrevista a Carlos Martínez, y Carlos Martínez también nos decía, poner los pies en el barro, ¿no? Meter los pies en el barro, como dicen, que puede ser en una organización social, en una organización que tenga que ver con lo laboral, en una fábrica, en un grupo de con estudiantes o sea lo que sea, ¿no? Es un poco una metáfora de meterse en la situación para conocerla, ¿no? Claro, y para acompañar o ayudar, digamos, ¿no? Exactamente, para poder transformar, ¿no? Para poder transformar concretamente la situación concreta, sin preconceptos ni teorías que estén por encima de la situación concreta, digamos. Uno puede llegar, hablábamos ayer de esto, ¿no? Uno puede llegar, uno llega con su bagaje ideológico, político, y con algunos preconceptos, a veces algunas intervenciones que hace. Por ejemplo, estamos nosotros ahora haciendo una intervención en una... Y obviamente uno llega siempre con preconceptos o prejuicios o cuestiones que ya bien tiene armada, y un poco para hacer una buena intervención o la pretensión de poder transformar una situación que se supone que nos demandan una necesidad, primero esos prejuicios, esos preconceptos, sean buenos o malos, no más allá del valor que uno tenga en función de eso. ¿Se cuánto hay? Un poquito, por un rato, para poder conocer lo que está sucediendo en concreto en esa intervención concreta, ¿no? Entonces, hablábamos de eso, que es muy importante, para no tener estas cuestiones que a veces uno llega con que piensa que viene a traer alguna solución, y eso provoca también más obstáculos que soluciones. ¿Dónde estaban haciendo la intervención? Contanos, que creo que se cortó un poquito. Estamos haciendo una intervención con los compañeros en una organización social que se llama Nuestra Médica, que vinieron a buscar, acudieron a la asociación con un tema de... Ellos tienen unos espacios, unos dispositivos que se llama María Elena Walsh, que donde trabajan con niñeces, y bueno, en uno de los espacios surgían algunos episodios de violencia, sí, violencia física entre niños con niñeces, ¿no? Y que entre los niños y con los niños y los voluntarios que van a trabajar con ellos, bueno, y surgió esto como para poder trabajar. Nosotros no estamos trabajando directamente con las niñeces, sino que trabajamos con las personas que van a hacer la actividad con los chicos y las chicas. Y la verdad que está siendo una experiencia muy linda de organización popular. Pudimos ir ordenando un poco esa situación. Obviamente, en estos tiempos, algunas cuestiones se han profundizado de necesidades. Pero creemos que es un buen trabajo que se está haciendo para poder organizar. Nos parece que la organización popular, y en ese aspecto la psicología social puede aportar un montón, es clave, ¿no? Para salir a veces de algunas encerronas en las que se encuentra en general la población, ¿no? A veces... Uh-huh. Por ejemplo, en esta situación había una demanda de, bueno, vengan a darnos una mano acá porque no sabemos cómo hacer con los chicos. Y bueno, pudimos ir de a poquito haciendo algún trabajo que por suerte va saliendo bien. Y qué bueno, Diego, que esto sea traducido y pueda ser contado en radio, ¿no? En tiempos donde todo, viste, donde me parece que además de los sectores populares tenemos que decir, bueno, mirá, también podemos transformar lo que está pasando, obviamente, digamos, con los límites, porque bueno, estando que los presidentes que tenemos, medio difícil, pero está bueno que sea traducido en radio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Me parece que no está todo cooptado por las fuerzas del cielo, digamos, que hoy está tan en boga esto, ¿no? Me parece que hay muchos espacios en donde están las fuerzas del suelo todavía luchando, y me parece que ahí es donde tenemos que seguir. Tenemos que seguir y profundizar ahí, y estar acompañando y sosteniendo esos lugares, ¿no? Porque últimamente, obviamente, se han profundizado las necesidades, y bueno, hay que estar y acompañar, me parece. Diego, contanos. Y obviamente, como sí. Decís vos, el tema de la radio es importantísimo. Contanos primero y después volvemos a la radio más específicamente. ¿Qué día salen y en qué horario? Así los oyentes se pueden prender a escucharlos y a verlos. Nosotros salimos por Radio Viral Comunitaria los viernes de 19 a 21. Salimos por ahora cada 15 días. No nos dan los tiempos como para producir un programa semanal. Esperemos poder de a poquito organizarnos como para poder hacer algún programa semanal. Por ahora salimos cada 15 días los viernes de 19 a 21 horas por Radio Viral Comunitaria. Radio Viral, sí. Bien. Y por Radio Viral. Y también creo que transmiten por YouTube, ¿no? Transmitimos por Facebook Live, por YouTube, y Radio Viral tiene también, creo, el canal de Twitch. Estamos también saliendo haciendo las transmisiones radiales, como si ahora está muy en boga esto de hacer transmisiones radiales con imagen, y también salimos por Twitch. No me acuerdo ahora el nombre del canal de Twitch, pero bueno, viste que ahora está como muy en boga esto de hacer radio con imagen. Claro, sí, que algunas cosas buenas, positivas, y otras negativas, pero digo, lo que sí, por lo menos la radio web, el streaming y los podcast volvieron a colocar la radio en el lugar que en verdad perdió, pero nunca dejó de ser para mí el mejor medio para comunicarnos, ¿no? Para mí, no sé cómo lo ves vos. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Es más, de hecho, a mí me asombra que este formato con imagen es un formato que es estrictamente radio también. A veces uno lo... por eso te digo, es radio con imagen, ¿no? Que como que no deja de ser radio a pesar de que hay imagen, porque no tiene... O sea, maneja los mismos códigos y los mismos tiempos. No sé, por lo menos nosotros lo sentimos así. No modificamos en absoluto la dinámica y el formato del programa, ni está supeditado a que hay una o dos camaritas que nos están tomando. Para nosotros es exactamente igual. Pero se da por lo menos la posibilidad de que aquel que puede conectarse y ver desde su celular y quiere ver la imagen de aquellos que le están hablando, lo puede hacer. Pero no hay una, digamos, una puesta en escena o un manejo de los tiempos que tenga que ver con lo televisivo, sino los mismos tiempos que se utilizan en la radio y las mismas dinámicas. Así que, sí, creo que diría que es una, ¿cómo decirlo?, una transformación que se está dando, o un ítem más que se suma al dispositivo radial, pero la radio creo que es algo que no va a morir. ¿Viste cuando decían que el libro iba a morir porque ahora salía no sé qué y los nuevos dispositivos? Y el libros hoy todavía continúan siendo artículos que son realmente importantísimos para la gente, y no creo que eso no va a morir nunca, me parece. Bueno, hace muchos años la radio estaba en el medio del living comedor, después fue reemplazado por la televisión, y hoy se escucha radio y se ve televisión individualizado, cada uno en su piecita, con su televisor o con su celular. Y eso pensándolo de la vida cotidiana, ¿no? Pensándolo de la vida cotidiana, cómo nos han cambiado, ¿no? Sí, en ese aspecto sí, pero quizás en ese aspecto tenga que ver con la posibilidad de acceso, que antes había una radio en la casa o una tele en la casa, y evidentemente hoy por ahí está más extendido que los jóvenes tengan, aunque sea un celular, como para poder escuchar. Yo creo que los jóvenes, estamos hablando de la juventud, tienen acceso a estos dispositivos radiales. Creo que se está acercando a la juventud a eso a través de estas comunicaciones con imagen, ¿no? Que lo pueden hacer con el celular, y creo que está en ese aspecto. Es una entrada a la radio, por ejemplo Twitch es una entrada a la radio por parte de las juventudes, ¿no? Y bueno, lo pueden hacer aquel que tiene, aunque sea un celular no muy de avanzada, puede acceder igual. En ese aspecto me parece que está bueno. Obviamente, en la fragmentación que se ha dado dentro de lo que es el hogar, da para largo, si lo podemos echar largo, el por qué se ha dado, lo que tiene que ver también con cómo está pauperizado, ¿no? La vida cotidiana y el trabajo en general, cómo se ha pauperizado todo, ¿no? Pero bueno, es bastante complejo como para ponernos a charlar exactamente cada aspecto de lo que ha sucedido en estas décadas, ¿no? Pero qué interesante, Diego, esto de los consumos, ¿no? O el uso del celular de los, yo no se los prohíbo en el aula, les marco que si quieren escuchar música, quizás aquí los oyentes me van a querer decir como un profesor que es, no, digo, escuchen música con auriculares, no quiero que estén sonando. Porque además yo charlo con ellos qué música, me gusta preguntarle qué música, qué consumen, porque es como vos decías hoy en las intervenciones, no nos conocemos y a veces prejuzgamos y encontramos consumos, y la única manera de que ellos puedan decir, che, esta música es colonizante, porque yo creo que hay música colonizante, la única manera es partiendo de ellos y decir, che, mirá, pero no te impongo, pero también está esta música. Está lo otro, y crean las dos cosas, ¿no? Y digo, bueno, absolutamente, es algo que me parece que hay que, no podemos negarlo, está el dispositivo, los jóvenes lo tienen como ya aparte, nacen, este dispositivo prácticamente lo tienes incorporado a su mundo interno directamente. Hoy vemos niños de 3, 4 años mirando pantallas. Obviamente le podemos hacer una crítica a esa situación, pero creo que por ahí, aparte de la crítica, por ahí tenemos que hacer una, digamos, darle la vuelta y poder utilizar esa situación también para poder sumar, ¿no? Sumarlo. Es parte de la cultura. Ya te diría que, desde mi punto de vista, es parte de la cultura popular el consumo de redes sociales y la utilización de las redes sociales, y por supuesto que la juventud, no podemos prohibir. Hay que encontrarle la vuelta para poder integrarlos recíprocamente, me parece. Ahí me parece que está la cuestión. Claro, y después que lo es la única manera de para mí, ¿no? Y por la experiencia, es que ellos después aprendan a diferenciar lo que es una fake news de algo, de una noticia verdadera. Porque los chicos, profe, ¿es verdad que pasó esto? Y si te lo preguntan es porque están confiando en vos, porque le estás transmitiendo algo, ¿no? Es buenísimo porque es así, ¿no? Se le da al dispositivo, se le da, digamos, se le otorga una autoridad que si uno se pelea con eso, le baja la persiana, ¿no? El chico después queda con eso simplemente y no se atreve después a preguntar, como decís vos, ¿esto es verdad? ¿Esto que me están queriendo decir es verdad o no? Y quizás desde ese punto de vista uno puede desarmar algunas cuestiones que se dan, que hoy obviamente todas las la fake news y los ganchos que aparecen en las noticias, para que obviamente, ¿no? El algoritmo está en boga hoy en día y bueno, poder integrarnos a eso para poder dar herramientas también para poder desarmar, ¿no? Ese mecanismo que se da, que creo que nos atraviesa a todos, yo por lo menos que caigo también en la misma. Me parece que no es, hasta no es un tema de edad, ¿no? Es un tema de cómo está armado el dispositivo, ¿no? Que a veces llegan noticias que a uno digamos, le cuadran y uno queda como acrítico frente a eso, ¿no? Hay que estar ahí muy atento porque a veces hasta las noticias que a uno le llegan por redes sociales no se puede pensar, a ver, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde? ¿Qué me está queriendo decir? Sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero ¿y cómo es? ¿Cómo? ¿Por qué estoy solamente viendo lo que a mí me gusta ver, digamos, ¿no? A veces uno queda atrapado en eso, ¿no? También. Entonces, creo que estamos medio todos ahí, hay que pensarlo, hay que entre todos poder avisparnos un poco para poder saltar ese cerco de la comodidad también que dan los algoritmos y las redes sociales. Diego, ¿qué es para vos entrevistar en radio? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, es conocer. Prácticamente te diría que es eso, conocer. Entrevistar a alguien, sí, es ir en busca de lo que tenga para decir, para lo que tenga para comunicar a la persona que una entrevista y conocerla y permitir que, obviamente, si es en radio, los que están del otro lado conozcan, ¿no? También poner los pies en esa situación, en la situación de la otra persona y cuál es conocerla, más que nada, conocer qué piensa, qué dice, cómo es su vida, cómo fue. En general, las preguntas, por lo menos en el programa Alta Praxis intentamos también, más allá de cuando invitamos a alguien, preguntarle sobre el tema específico que queremos hablar, conocer también cómo de dónde viene, cómo fue un poco cómo fue su recorrido de vida y cómo llega al lugar donde está, ¿no? Me parece que es importante eso siempre en las entrevistas. Diego, por último, ¿no? Porque de acuerdo a los psicólogos sociales, de acuerdo a las situaciones y a la realidad concreta, intervenimos. ¿Cómo desde diciembre asumió Javier Milei? También ustedes también tienen un gobierno ahí en la ciudad de Buenos Aires. No me acuerdo el nombre del gobernador, pero ¿qué hacer desde Alta Praxis en tiempos de Milei y lo que está haciendo? En principio, poner sobre la mesa lo que está pasando, ¿no? Por lo menos dar a conocer a los y las oyentes cuál es la situación. Intentamos también ser un poco de programa federal, así que convocamos siempre a las compañeras y compañeros que están en todo el país, que nos cuenten su realidad, qué es lo que está, cómo está la situación en su territorio, por lo menos en su zona en la zona en la que están viviendo. Y sí, por lo menos dar cuenta de lo que está sucediendo. Por un lado, a veces intentamos salir de la encerrona, ¿no? Hay mucho, justamente el jueves estuve en una charla de unos historiadores en un centro cultural, el Centro Cultural Raíces, y se hablaba un poco del desconcierto, de la incertidumbre que dan estos días, que las que estamos todos un poquito subsumidos, y bueno, la idea es un poco salir de esa situación y tratar de empezar a proyectar y no solamente ser meros transmisores de lo que está pasando, sino tratar de proponer, ¿no? O incentivar desde el programa, tratar de incentivar a que los compañeros y compañeras que están escuchando salgan a la calle, se comuniquen, que tejan redes, que apoyen a los que están en las luchas. Por ejemplo, ayer estamos yendo los sábados, estuvimos yendo estas últimas semanas también con algunos compañeros a las carpas de Telam, para poder acompañar en el acampe que están ahí los compañeros, los trabajadores de Telam. Y bueno, ayer en el programa tratábamos de incentivar a que los compañeros y compañeras que puedan se acerquen a la carpa y vayan ahí a hacer el aguante, a charlar, a conocer lo que están pasando los trabajadores de Telam, por ejemplo. Pero, como te decía, por un lado, comunicar, tratar de estar atentos a lo que está pasando, y por otro, incentivar a no bajar los brazos, ¿no? A seguir adelante y a encontrarle la salida a algo que, por supuesto, es... No tengo ninguna duda que es pasajero esto, esta situación. Eso es algo de lo cual vamos a salir a luchar y lo vamos a dar vuelta. Me parece que el pueblo o la población poco a poco va a ir haciendo su proceso. Me parece que hay un proceso que se está dando, que es extendido, que es transversal a las clases sociales y que, bueno, nosotros desde el programa tratamos de incentivar y de hacer pensar un poco, ¿no? sin entrar en el bajón, en sumar a la incertidumbre, ¿no? Es un poquito intentamos hacer. Diego Pasolía, psicólogo. Sí, pero bueno. Es un gran aporte y necesario, ¿no? En estos tiempos de que nos quieren meter. El León Rossignol decía que, porque sé que te gusta León, ¿no? Decía que no nos convencieron o nos quieren meter adentro, que solamente tenemos víboras adentro nuestro. No, hay solidaridad, hay amor, hay ternura. Y hay que apostar a eso, ¿no? Absoluto. Absolutamente, sí. Ternura, mira, trajiste una hermosa palabra, la ternura. La ternura, el miramiento, una palabra que también es un poquito polémica, el tema de la empatía, pero que me parece que por ahí va esa cuestión. Creo que eso, juntarnos, tejer ahí vínculos y unificar la lucha. Me parece que esa es otra cuestión, ¿no? Están intentando fragmentar las luchas una misión, creo que es fundamental, es unificarlas. Desde nuestro lado, me parece que hay una sola lucha. Y poder que podamos entender eso, creo que sería una batalla importante, ¿no? Que cada uno no se centre en su propia, en su propio ombligo, en su propia lucha, sino entender que la lucha de cada uno de los que está sufriendo por X motivo es también nuestro tema. Así que por ahí va la cuestión. Diego Pasadía, psicólogo social, uno de los realizadores de Alta Praxis, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, sí. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo.